Orlando Carriquero, lo tenemos en línea, le agradecemos como siempre poder charlar con el Worker. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Orlando? Buen día. May Walter, May Puen, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. ¿A cuánto estamos de que se haga real o por ahora sigue siendo todo negociación lo que debería haberse hecho en su momento, que es el relevamiento, Orlando? Bueno, yo creo que hay una fecha que bien decía el consejero de la zona sur, donde deberíamos estar las tres partes que debemos ser partícipes de la firma de ese convenio, ¿no? Durante 2 años el gobierno de Río Negro se negó a firmar el convenio. A partir de este año, de una primera charla en el mes de febrero con el INAI, fueron intercambiando proyectos para firmar ese convenio, pero la verdad es que todavía en ninguna vez nos reunimos las tres partes. Es decir, nunca, en los últimos 60 días, el gobierno de Río Negro tenía que hacer la devolución de una presentación que había hecho el INAI, de un modelo de trabajo, de un modelo de acuerdo para firmar el convenio, y bueno, eso todavía no ha pasado, ¿no? O sea que mientras el gobierno habla de firmar el convenio, que me parece que lo ha venido expresando, en los hechos no, esa reunión no se ha dado todavía y esperemos que sea en los próximos días, ¿no? Me parece que una ley nacional de orden público es de obligatoria aplicación y eso tiene que suceder. Así que bueno, nosotros esperamos que esas diferencias que hay entre el INAI y el gobierno puedan resolverse y que en definitiva las comunidades, que son las principales afectadas por las políticas públicas de los gobiernos, tanto nacional como provincial, terminen haciendo lo que están obligados a hacer, lo que es sus mismas legislaciones o las mismas legislaciones fueron construidas para resolver parte de un problema que es histórico y que es una herramienta de la 26.160 que es de necesaria aplicación. Ahora, también hay que tener en cuenta que la 26.160 no resuelve todos los problemas de las comunidades y más en Río Negro. Ahí hay algo que se expresó también en esa reunión y que fue parte de cómo arrancó, es que esa reunión, es que nosotros ese día a la mañana, primero que no llegamos todos los de la organización. La zona Valle a las 8 de la mañana había tenido un intento de desalojo en Catriel, de la comunidad Buenoven. Yo y una parte de la gente de la mesa de la zona sur estábamos en el conflicto de Antoine Albornoz, que tiene 95 días, con lo cual nosotros en ese sentido pedimos claramente que se ponga en vigencia una comisión investigadora de la ley 2287, que está reglamentada y que es obligatorio para el Estado también poner en marcha para poder resolver puntualmente el conflicto de Antoine Albornoz, ¿no? Donde hay una escritura mal habida, una escritura viciada en nulidad desde el procedimiento, que está denunciado también desde el procedimiento y desde el precio en que se vendió esa tierra. Entonces, todo eso fue parte de la discusión y de la charla de ese día, que después, por supuesto, el gobierno en una gacetilla informó. Pero bueno, faltaron abordar algunos puntos, o faltaron expresar algunos puntos, ¿no? Nosotros entendemos que los conflictos territoriales van a ser resueltos en la medida que funcione esa comisión y resuelva algunos problemas que no pasan por hacer el relevamiento. De hecho, hay muchos relevamientos que están terminados y las comunidades siguen teniendo conflicto igual. La comunidad Cañumil en la zona sur tiene una orden de desalojo a pesar de tener el relevamiento. Tenemos en la comunidad Mariano Sola, en estos próximos días, una audiencia también donde le van a formular cargos a un integrante de una comunidad que tiene el relevamiento territorial. territorial de la 26-160. Es decir, faltan elementos para poner en juego en una mesa que tiene que resolver los problemas territoriales. Por supuesto que nosotros estamos esperanzados claramente y necesitamos que el relevamiento de la 26-160 funcione, pero también necesitamos que la 2287, que es la Ley Integral Indígena, se ponga en marcha. El conjunto de las cosas puede traer la resolución de los problemas en Río Negro, que si de caso contrario, por más que tengamos el relevamiento hecho, hay algunos problemas que son más de otra índole, de revisión de títulos privados que están hechos sobre territorios comunitarios, que el Estado tiene que resolver. Y para eso hay otra herramienta, que no es la 2660 exclusivamente. Bueno, de eso se charló también en la reunión. El gobierno de Río Negro tiene una posición contraria a eso, no quiere investigar los títulos, a pesar de que hay un montón de antecedentes que durante el gobierno del radicalismo funcionaba una como una inmobiliaria. Es así que se vendieron, se regalaron y que se retrotrajo a través de una ley provincial la venta de casi 20.000 hectáreas en la meseta de Somuncura, y que esa venta fraudulenta se retrotrajo, ¿no? Bueno, lo de Antoine Albornoz, donde hay una mujer rodeada por la policía hace casi 100 días, claramente es algo que se debe investigar con la ley 2287. Por eso hace falta voluntad política y eso hoy no lo estamos viendo, por supuesto. ¿Qué expectativa crees que uno tiene que tener para el 25 de julio, que es la fecha que se han convocado? Todas las expectativas que hemos tenido hace 2 años, 3 años o 5 años. Se han firmado acuerdos, pero después no se han llevado adelante. Ya en el 2019 el gobierno de Río Negro firmó un acuerdo sin la participación nuestra en el acuerdo. Recibió 3 millones de pesos y lo usó en la campaña y también lo usó para hacer inicio de dos relevamientos no se cumplió el objeto social, si bien la plata el gobierno de Río Negro la rindió casi toda, pero bueno, esa es la realidad. Nosotros por supuesto que tenemos toda la expectativa que se firme, pero también tenemos expectativa que podamos avanzar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de hidrógeno verde, que también está en juego, y que ese día la empresa había dicho que va a reperfilar o reorientar su proyecto, y claramente es porque no quiere hacer la consulta libre, previa e informada en el territorio, que es una obligación, y que por otra parte, esta misma empresa en Australia, de donde es, ya ha tenido conflictos con comunidad. O sea, hay un montón de cosas que hay que resolver, no solo la 26-160. Ojalá nos pongamos de acuerdo para empezar a trabajar, pero la decisión esa escapa a nuestra voluntad. Nosotros hace más de 10 años que como organización, como organismo CODESIO, como organización coordinadora, venimos reclamando la puesta en marcha de ese relevamiento, y la decisión política que tuvo en su momento el gobierno de Bertinec y que tiene hoy el gobierno de Carreras es dilatar y dilatar. No vemos una voluntad política todavía y esperemos que eso sí se resuelva en los próximos días. Orlando, lo último, decías que estuviste por la zona de Yacobasi con Natividad, entiendo yo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos podés contar? Bueno, la situación es compleja. Natividad ha bajado más de 10-12 kilos, sin embargo se encuentra fuerte, resistiendo. Tiene el acompañamiento de la CAMPE, tenemos la posibilidad de ingresar 2 veces por semana para poder conversar, llevarle alimentos o algunos medicamentos que necesita, pero bueno, la verdad es que no deja de ser compleja, no deja de ser un problema que nos impide a nosotros estas situaciones de desalojo, de intento de desalojo, claramente nos impiden avanzar en otros trabajos, ¿no? Me parece que como ha planteado el gobierno de Río Negro, de trabajar un protocolo de consulta libre, previa, informada, que el gobierno, al gobierno le interesa eso. A nosotros también nos interesa trabajar porque el protocolo de consulta se tiene que aplicar en los proyectos como hidrógeno verde, pero también en los proyectos mineros, y ahí determinar si la comunidad quiere o no quiere. La verdad es que ese trabajo no se puede desarrollar mientras tengamos los conflictos de estas características, porque ahí está en juego la vida, está en juego el territorio. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos avanzar en ese sentido mientras tenemos esta situación. Y ahí vemos nosotros una clara responsabilidad del Estado, desde la Fiscalía de Estado, desde la voluntad política del gobierno, que no quiere poner en marcha la Comisión Investigadora de Tierras, desde una oposición que no existe, desde una política nacional que forma parte del extractivismo y quieren implantarlo en el territorio, y que por supuesto eso tiene que ser puesto a consideración. Por eso un proyecto como el de hidrógeno verde, que se presentó entre gallos y medianoche, muy improvisado, de parte del gobierno nacional y de parte del gobierno provincial, cayó por su propio peso. Me parece que era la entrega de 625.000 hectáreas a una empresa extranjera con capitales ingleses. No era tan clara su proyecto, y bueno, eso ha hecho naufragar el proyecto de hidrógeno verde, que fue vendido como los espejitos de colores, ¿no? Uh-huh. Y me parece que no estaban dadas las condiciones, y no las están dadas frente a un problema territorial que en la cual la meseta de Somuncura no solo es un área protegida, sino que hay una importante cantidad de comunidades y de pobladores dispersos que merecen ser escuchados. Y esa escucha tiene que ser a través de la consulta libre, previa e informada. Así que esperemos que podamos resolver definitivamente algunos problemas muy graves que puedan costar vidas, que Río Negro tiene antecedentes en los últimos 5 años de 2 asesinatos en conflictos territoriales, y eso claramente marca una falencia del gobierno provincial y del gobierno nacional, uh-huh, que no pueden, no quieren resolver los problemas con las comunidades. Y que por otro lado es un problema político de la Argentina, no es un problema del gobierno de Carreras o del gobierno de Fernández. Es un problema que tiene más de 100 años de desarrollo en el territorio de Argentina, y hay que verlo en esa integralidad, ¿no? No solo tenemos conflicto el pueblo mapuche en la Patagonia, mapuche-tehuelche, sino en toda la Argentina, uh-huh, hay conflictos territoriales, y eso no está resuelto, y es obligatorio que los estados provinciales empiezan a tener una perspectiva distinta, porque bajo el ala del federalismo se esconden las negativas a discutir el territorio y a discutir una apropiación indebida de las tierras que ha dejado las comunidades en una gran pobreza, en una gran dificultad de desarrollo dentro del territorio. Orlando, gracias por estos minutos. El 25 de las reuniones en Bariloche. ¿O en Viedma? En Viedma. Está. Bueno, nos veremos por ahí, por esa fecha. Abrazo grande, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Orlando Carriquí hablando con nosotros, un poco ampliando lo que el otro día también era tema para nosotros, que es qué va a pasar, si se firma o no, que se haga realidad el relevamiento territorial. Es el deseo que todos tenemos para que las más de 100 comunidades que no son relevadas todavía en la provincia finalmente comiencen a ser relevadas.